hay un paro médico y de todo el sistema de salud, porque desde marzo que no hubo paritarias y que no hemos cobrado ningún aumento de sueldo como tantos otros trabajadores, pero con la diferencia que con esto de la pandemia, hace 8 meses que no tenemos licencia, que estamos realmente cansados, que nos bancamos todo el sistema de salud a cuesta haciendo lo que más pudimos por los barrios. Los gremios se adhirieron, hay un montón de médicos autoconvocados y vamos a ver si se nos escucha.